¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Thank you. música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted.